Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Un domingo más reunidos junto a Tanguísimo, su revista dominical de tangos que ya llega con el recuerdo, las primeras páginas de Tanguísimo para presentar y traer el recuerdo de Ricardo Malerba, su bandoneón y su orquesta. Guardia Vieja, tango instrumental de Julio De Caro. Bailarina, un tango también instrumental de Malerba. Y Charamusca, también instrumental de Francisco Canaro. Ricardo Malerba, su bandoneón y su orquesta. Thank you.

alegremente te conocí, ciudad. Llegué trayendo versos y sueños de triunfar. Me vi desde la altura de un cuarto de pensión y un verde de vida sintió mi corazón. Mi pueblo estaba lejos, perdido más allá. Tu noche estaba cerca, tu noche pudo más. Tus calles me llevaron, tu brillo me engañó. Ninguno fue culpable, ninguno más que yo. Mi pueblo estaba lejos, perdido más allá. Tu noche estaba cerca, tu noche pudo más. Tus calles me llevaron, tu brillo me engañó. Ninguno fue culpable, ninguno más que yo. Las primeras hojas, páginas de Tanguísimo traían el recuerdo de Ricardo Malerba. Escuchábamos Guardia Vieja, Bailarina y Charabusca, instrumentales. Orlando Medina cantaba La Piba de los Jazmines y Mi Taza de Café. Y Roberto Solar, La Morena de mi Copla, un pasodoble. Pasodobles que fueron tan importantes con la llegada de tanto emigrante español a raíz de la Guerra Civil Española. Llegaron muchos españoles y en el Centro Español se reunían allá en Calle Victoria, y ahí nosotros íbamos a los bailes que hacían los fines de semana, a bailar tangos, foxtrots y también pasodobles. Una muy cortita pausa, volvemos luego al micrófono. Estamos de vuelta y estamos recordando a Omar Valente, pianista director, un recuerdo reciente. Porque Omar Valente nos dejó recién el 2008. Fue un pianista que dejó una larga trayectoria en las mejores orquestas desde los años 50 adelante. Le vamos a escuchar a Eduardo Rovira, ese bandoneonista que fue paralelo en el tango de vanguardia, parecido a Piazzolla. El tango pertenece a Omar Valente, ya que fue discípulo de este bandoneonista y pianista Eduardo Rovira. Luego Omar Valente con su orquesta nos entregan Milonga con variaciones de Francisco Canaro, para terminar con una página que le pertenece al propio Valente, Tristezas de un teclado. Thank you. Thank you. estamos con un recuerdo reciente, el pianista Omar Valente. Vamos a escuchar ahora otros tangos. Carlos Cristal viene a cantar La Uruguayita Lucía. Pertenece a Eduardo Pereira, el Chon Pereira. Patricia Bell canta con Omar Valente La Pulpera de Santa Lucía, que es un tango que pertenece al escritor Blomberg y a Maciel, el guitarrista. Y finaliza Carlos Cristal nuevamente con El Piscante, este tango que trae una historia de los caballos, de los carros tirados a sangre, la tracción animal allá en el viejo Buenos Aires. El Piscante de Piana y Mansi. Cabellos negros, los ojos azules, muy rojos los labios tenía. La uruguayita lucía, la flor del pago es florida. Hasta los gauchos más fieros, eternos matreros, más mansos se hacían. Sus ojazos parecían color del cielo al mirar, y un salto jamás pudo alcanzar el corazón de Lucía, hasta que al pago llegó un día un gaucho que nadie conocía. Buen pasador y buen paso, cantó con voz lastimera, el gaucho le dio el corazón, esa le dio la alma entera. Fueron felices sus amores, jamás los sinsabores, sin perro, un violinillo, juntos soñaron sus almas. Cual tiernas palomitas en un rincón del nido. Cuando se queme el horizonte, se escucha tras el monte como un suave murmullo. Canta la tibia y fiel pareja, de amores son sus quejas, sollozos de emoción. Pero la patria lo llama, al criollo reclama, y le ofrece la gloria. Junto al clarín de victoria, también se escucha una queja. Es que toronchó la valleja a la dulce pareja, el idilio de un día. Hoy ya no canta Lucía, su cantador no volvió. Cantaba como una falandia

naranjeando la tarde, sin aliento el cirlazo cansado. Fracasante en el último alarde, bajo el sol de la calle Callao, despintado el halón del sombrero, ya no silba la vieja canción. No es, no queda mi amor, mi viajero, para el coche de su corazón. Vamos cargando sombra y recuerdo, vamos atravesando al pasado, vamos al son de tu trancolero, vamos camino al tiempo olvidado. Vamos por vieja alpina, tal vez de una esquina nos llame René. Viví una locura de amor y su hice. Estábamos recordando a la orquesta del pianista Omar Valente. Escuchábamos a Eduardo Rovira milonga con variaciones y tristezas de un teclado, instrumentales. Cantados, la uruguayita Lucía, la pulpera de Santa Lucía y El Pecante. Una muy cortita pausa, volvemos luego al micrófono. Volvemos con el recuerdo, y un recuerdo también más reciente, para estar con uno de los bandoneonistas más importantes de la escuela rosarina, Julio Ahumada, una orquesta que formó allá en 1983. Julio Ahumada también fue un bandoneonista que integró las mejores orquestas de los últimos años. Le vamos a escuchar La Racha, de Agustín Bardi, y 9 de julio de Padula, Julio Ahumada y su orquesta. Thank you. Estamos con el gran sonido de Julio Ahumada, una orquesta que formó en 1983 para viajar a Japón. Acá nos encontramos con los mejores bandoneonistas del momento y algunos actuales. Por ejemplo, los bandoneones estaba dirigiendo Julio Ahumada, estaba también Marconi, estaba Federico, estaba Julio Oscar Pane, que es profesor de los jóvenes bandoneonistas hoy día. En los violines encontrábamos a Antonio Agri, Lanó en el cello, Alberto Quiroga también estaba en el cello, Pussy también en el cello, un violín para dos cellos, y Alberto Gaimo lo encontrábamos en el piano. También estaba Waldo de Lío en guitarra. Bueno, vamos a escuchar a Julio Ahumada, que ya lo estamos escuchando. Ahora otro instrumental para apreciar el rico sonido de todos estos músicos, grandes músicos, grandes maestros que integraron esta orquesta. El Guri es un tango que pertenece a Julio Ahumada. Y nos vamos más atrás con el recuerdo enseguida para estar con el doctor Alberto Castillo. ¿Por qué? Porque cuando Alberto Castillo se separó de la orquesta de Tanturi, su primera orquesta propia se la dirigió Emilio Balcarce. Y el primer bandoneón que tuvo Emilio Balcarce fue Julio Ahumada, que dejó una página de antología repetida por todos los historiadores del tango, que es la que murió en París, de Blomberg y Maciel. Acá canta Alberto Castillo. Atención, cuando termina de cantar el estribillo, entra el piano para dar paso a un memorable solo de bandoneón a cargo de Julio Ahumada. Thank you.

con el solista de la noche, Francisco Luciani, un joven valor de la armónica, el bandoneón en miniatura. Le vamos a escuchar Por una cabeza en solo de armónica, Franco Luciani, de Gardel y Lepera, Por una cabeza. Muchas gracias por todo. Franco Luciani cierra Rituales Urbanos Vivos. Vas a escucharte. Por este domingo es todo, mis amigos, en 7 días más, si Dios quiere, un nuevo encuentro con Tanguísimo acá en su radio La Calera, líder en sintonía, el bulín bacán del tango. Le agradezco su sintonía al programa. Tengan todos muy buenas noches.